Vamos a hablar de la realidad de los ex trabajadores de la empresa Pili en Paysandú. Estamos en contacto con el presidente de la cooperativa de trabajo COSEPI, encargada del mantenimiento y vigilancia de las plantas quesera y secadora de suero, Alejandro Allende. Alejandro, buen día. Gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien ustedes. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes la posibilidad que nos brindan de transmitir a la población, a la ciudadanía, nuestra realidad, ¿no? Nuestra situación hoy en día. Alejandro, exactamente, queremos que nos pongas al tanto de cómo está la situación en este momento. Hay muchas preguntas, hay mucha, justamente también me imagino, incertidumbre por parte de ustedes. Al parecer se reunieron en las últimas horas vía Zoom con representantes del Banco República. Tú nos contarás al respecto cómo está la situación. Sí, mira, te comento, si bien yo soy presidente de la cooperativa, como bien dijiste, sí, de COSEPI, en esta instancia, es decir, estamos todos los trabajadores de Pili, ¿no? Encargados, administrativos, trabajadores que no integraban el sindicato y trabajadores que integran la cooperativa. Bueno, paso a comentarte, mirá, en el día de ayer puntualmente me llamaron del Banco República y de representantes del Banco República y del IDECO, en el cual me trasladaron que habían terminado de firmar el documento de la venta de toda la maquinaria que se encuentra acá en planta quesera. Ajá. Cuando hablamos de toda la maquinaria, comprende dos calderas que se encontraban acá, y toda la maquinaria, por supuesto, toda la fábrica, ¿no?, que procesaba, que es una maquinaria de última tecnología. Lo que no entró en este momento a la venta, lo que no se vendió, fue la planta de tratamiento de efluentes y lo que el equipamiento del cual estaría funcionan las cámaras de frío. Pero el resto se vendió todo. ¿Y qué pasa con el dinero de la recaudación de esa venta, Alejandro? Eso es lo que diga. Hoy por hoy, lo único que hay para destinar a los créditos laborales impagos de la masa de trabajadores es la marca. Es decir, la venta de esta maquinaria, toda la maquinaria de la espalanta Pili como el inmueble, está prendado a favor del Banco República. Es decir, no se destinaría nada a la masa trabajadora. Claro. ¿Y la masa trabajadora entonces cómo? Ese es el tema. Claro. Nosotros hablando con nuestra abogada, nos trasladó que bueno, a ver, si hay buena voluntad del Banco República, puede llegar a destinar cierto dinero a la masa trabajadora de la venta de esta maquinaria, ¿no? Sí. Pero, bueno, eso sabemos que la buena voluntad es una decisión política, ¿no? A la vez te traslado, a ver, comentarte, no es viable en Paysandú producir queso, ¿no? Pero se traslada toda la maquinaria a 127 kilómetros de Paysandú, porque la empresa que la compró es Jugos del Uruguay, que se encuentra en Río Negro, y ahí sí es viable instalar una máquina de cero y producir queso. Se está llevando la mano de obra de acá de Paysandú también, ¿viste? A la vez, de traslado, hoy en día, lo es el funcionario de Pili, que abarca aproximadamente 70 familias, lo que te voy a decir, se encuentran sin seguro de paro. Porque esta semana, ¿no? Se terminó el 31 de agosto. Claro. Es decir, planteamos una nueva extensión del seguro, pero es decir, no encontramos eco en el espectro político, viste que no hay voluntad de votar otra nueva extensión. Es decir, la extensión del seguro de paro hoy por hoy abarcan unas 70 familias. El tema de los funcionarios de Pile, los trabajadores, pues imagínate que hoy se encuentran sin seguro. Los créditos laborales impagos, lo único que queda para destinar a eso es la marca, que ya hace unos años que no se encuentra en el mercado y pierde valor. Es decir, aproximadamente la masa trabajadora de Pili era aproximadamente 200 personas. ¿Qué le puede tocar a cada uno del remate que nos confirmaron que sería el 27 de septiembre de la marca Pili? Entonces, a la vez, fue hace poco tiempo, existió la posibilidad de que una empresa invirtiera en la planta secado de suero, ¿no? La otra planta, sí, que se encuentra camino a Esperanza, pero el tema es que pusieron una edad máxima de 45 años, cuando el promedio de los ex trabajadores de Pili, cuando cerró Pili, era de 40 años. Así claro. Que de una estaban afuera. Claro. Entonces, es decir, no se nos, es decir, se nos están cerrando todas las puertas, no se nos brinda ninguna solución. Y así estamos. Hemos mantenido, nos presentamos todos los funcionarios de Pili a la Junta Departamental de Paysandú, la cual trasladamos nuestra situación. Nos recibió la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental junto con la Comisión de Descentralización. Vamos manteniendo dos reuniones y esta tarde tendríamos una tercera, pero es decir, no se nos está dando solución ninguna. Lo que trasladamos en la última reunión a las comisiones fue, bueno, a ver, los compañeros que tienen 30 años de trabajo y más de 50 años de edad, una prejubilación. Claro, claro. ¿Y cómo sigue esta situación en estos días, Alejandro, teniendo en cuenta todo lo que estás detallando, que es muy preocupante? Sí. Y nosotros, ya te digo, esta tarde mantenemos esa reunión, la cual las comisiones convocaron a los tres diputados por el departamento de Paysandú, que estén presentes. Y bueno, nosotros vamos otra vez más con ese planteo, ¿no? Y hoy ya con la realidad de que no tenemos el seguro de paro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien. No tenemos seguro de paro, se vendió toda la maquinaria de planta quesera, el dinero que se recaude de eso no va destinado a la masa trabajadora, y bueno, esa es la realidad de los empleados de Pili. Seguro. Y hay que recordar que fueron los trabajadores de Pili los que sostuvieron esto mientras se hacían los negocios, porque fueron los trabajadores los que mantuvieron todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es real. Ahora paso a hablar un segundo como integrante de la cooperativa, como bien decís, desde el momento que cerró Pili, la cooperativa fue la que tuvo a su cargo la custodia y el mantenimiento de ambas plantas. Y bueno, la cooperativa está integrada por el empleado de Pili, ¿no? Claro. Es decir, la que... las plantas se mantuvieron a raíz del cuidado que le dieron los empleados de Pili. Sí, y terminado el negocio, quedan muchos afuera sin trabajo, como explicabas muy bien. Sí, sí, es la realidad. Hoy en día, como yo, cuando hablamos de empleados de Pili, como dije hace un momento, es decir, hay encargados jubilados que hoy por hoy más que nunca están en esta etapa acompañándonos, que también se les adeuda los créditos laborales, compañeros peones de tambo. Es decir, es sumamente compleja la situación de los empleados de Pili, ¿no? Porque, es decir, hemos trasladado correos solicitando reunión a los políticos a nivel departamental con la firma de todos los funcionarios de Pili y al momento no hemos tenido respuesta ninguna. Claro, sí, sí. Y el Ministerio de Trabajo también, entonces, como decías, no quiso aceptar esta extensión del seguro de paro. No. No tuvimos eco en el aspecto político. No hubo voluntad como para realizar un nuevo proyecto de ley para una nueva extensión. Digo, nosotros esta tarde en la reunión, una vez más, vamos a trasladar eso, ¿no? Una nueva extensión del seguro de paro. Y bueno, a ver, los créditos laborales, ya que se vendió toda esta maquinaria, que a ver si se puede destinar algo, ¿no? Si se puede lograr que se destine algo a los ex empleados de Pili. Y ya te digo, el tema de una prejubilación para los compañeros que tengan más de 50 años. Bueno, Alejandro. Porque a la vez, cuando hubo una posibilidad de inversión, ya de una lo dejaban afuera. Sí, clarísimo, clarísimo. Tremenda la situación. Seguiremos en contacto para lo que quieran difundir y bueno, estaremos al tanto de esta situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes una vez más y gracias, la verdad, por brindarnos la posibilidad de trasladar nuestra situación. Mucha un abrazo suerte. Y saludos a todos por allí. Bueno, gracias, igualmente un abrazo.